¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Y acá estamos otra vez con Cristian Micheli, está en Córdoba con su espacio, que ya llevamos varios programas contigo. Cristian, ¿cómo estás hoy? ¿Qué nos estás trayendo para el retrovisor de esta semana? Hola María Clara, hola chica, está saliendo hermoso el programa. Hola Antón, saludos a la audiencia. Y es muy interesante el tema este de la educación vial. Por eso en el retrovisor de hoy les voy a traer una historia de cómo un hombre, que lo llaman el padre de la educación vial, logró controlar el caos del tránsito en las calles. Y primero nos vamos a poner en situación. Y hay que imaginarse que esto pasa a principios del siglo XX, en que la circulación en las ciudades era un caos. Además, las calles estaban sucias completamente y circulaban carruajes, caballos, bicicletas y los primeros autos. Ni siquiera la policía sabía cómo gestionar los embotellamientos que se producían. Y esto traía discusiones, peleas en el tránsito, esto que estuvieron hablando ustedes recién, ¿no? Y con esta imagen crece el protagonista de esta historia, William Phelps Hino, era su nombre. ¿En qué lugar del mundo estamos, Cristian? Estamos en Nueva York. Ah, una de las ciudades más importantes del mundo en ese momento y ahora también, ¿no? Y a este hombre se le adjudica la creación del código de circulación y es responsable del diseño de muchos elementos fundamentales del tránsito que todavía se siguen usando. Este hombre nació en Nueva York en 1858 y tenía 9 hermanos. Vos sabés que hay un dato curioso, que él se autoadjudica ser el que presenció el primer embotellamiento en 1867, siendo apenas un niño, con 12 carruajes que se embotellaron en una de esas calles polvorientas de Nueva York en esa época. Así que él se hizo llamar como el único testigo de eso. Otra vez, si no es verdad, está bien inventado, ¿no? Claro. Y no, se había recibido de ingeniero, pero siempre se dedicó a los negocios inmobiliarios de la familia. Entonces, es como que no tenía nada que ver con esto que había creado, ¿no? Y el caos que vivía cotidianamente en las calles de Nueva York lo llevó a publicar en 1900 un trabajo que proponía distintas alternativas para mejorar las calles de la ciudad. Este trabajo se llamaba Reforma necesaria y urgente del tráfico en nuestras calles. Y ahí quería dar soluciones a esta locura diaria de los neoyorquinos. 3 años después, presenta el que se considera el primer código de circulación del mundo, que era pensado para la ciudad de Nueva York. Tenía algunas ideas prácticas, como que todos los vehículos, por ejemplo, circularan por la derecha, que las calles estrechas fueran de una sola mano, o que en los cruces más peligrosos se colocara en medio una especie de isla para que los carruajes tuvieran que rodearla. Esto le suena, ¿no? Claro. O sea, inventó las rotondas. Todo eso se llevó a cabo en Nueva York, se puso en práctica en Nueva York, y después le empezaron a solicitar este código que se aplicaron en otras ciudades como Boston, algunas capitales extranjeras como Londres, París y también en Buenos Aires, que se empezaron a aplicar a partir de 1907. Y gracias a este código que creó, se fueron aplicando también las sendas peatonales, las paradas de taxi para ordenar el creciente medio de transporte, este nuevo que eran los taxis. Y entre otras señales, también apareció la señal de pare, que la primera se instaló en 1915 en Detroit, y era bastante distinta a la que se conoce hoy. La primera señal era cuadrada, de más o menos 60 centímetros de lado, con fondo blanco y con la palabra stop, para en inglés, ¿no?, pintada en color negro. Cualquier vehículo que se encontrara con ese cartel, como es en la actualidad, debía detener su marcha por completo antes de seguir avanzando. Pero no fue hasta 1923 que la señal tomó su forma actual e icónica. Cuando creó la señal, las recomendaciones de la forma de la señal se basaron en una idea simple, aunque no muy intuitiva, ¿no? Porque él decía que cuanto más lados tiene una señal, mayor es el nivel de peligro que quiere anunciar. Así, por ejemplo, el círculo era el nivel de peligro mayor, número infinito de lados, y fue recomendado en los cruces del ferrocarril. Después esta idea cambió a algo más intuitivo. Y William falleció a finales de 1945, es considerado el padre de la seguridad vial. Y te cuento, para cerrar esta historia, una curiosidad, una contradicción. William nunca aprendió a conducir, nunca manejó un auto y creó toda esta serie de normas para poder conducir, porque él decía que no se fiaba de los autos y prefería los caballos. Mirá vos, increíble, bueno, cómo una persona logra desarrollar todo un sistema de seguridad a partir de su propia reflexión de algo que nunca hace, pero de lo cual sufre todo el tiempo al ser el primer testigo de un atascamiento vial, según él. Sí, sin ser partícipe, ¿no? Siendo testigo, como él dijo. Así creó las primeras leyes que se aplicaron en todo el mundo, ¿no? Les dejo una recomendación después de la historia. Visiten nuestro Instagram, Andar Bien Radio, y van a encontrar gran parte de nuestras columnas, ¿no? Así que nos vemos en el próximo retrovisor. Hasta la próxima. Cristian, muchas gracias, como siempre. Increíble, llenas de historias de personas que no conocemos y que siguen teniendo un gran impacto e influencia en nuestro día a día, desarrollando cada una de las cosas que hicieron. Gracias, Cristian. Gracias. Nina. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien.